Especiales, Calico Skies Radio, 100% McCartney. Hola miembros de Calico Skies Radio, soy Julio Martínez y les presento en esta oportunidad un podcast que nos encantó realizar. Si bien todos obviamente son muy lindos de llevar a cabo, este tiene algo de diferente porque se trata de un disco que con el paso del tiempo fue muy aceptado por los fanáticos. Y que el 8 de junio cumple 40 años. Nos referimos a Back to the Egg. Muchos seguidores, especialmente de Wings, lo tienen allá arriba a este disco. Incluso algunos hasta antes que Ben on the Run. Pero ha calado hondo a través del tiempo, como les decía. Porque si lo ponemos hoy en cualquier reproductor de CD, en vinilo o en cualquier plataforma digital, nos vamos a dar cuenta que tiene un sonido bastante actual, que es de lo más enérgico que ha hecho Paul McCartney con Wings. Porque si nos remitimos, por ejemplo, a Act at Speed at Sound, Venus on Mars, no son tan rockeros, ni hablar London Town, tienen más una atmósfera pop. Sin embargo, Back to the Egg es de lo más enérgico en ese sentido de Paul, con guitarras fuertes, con una batería con muchísima presencia. Influye también, por supuesto, el cambio de la alineación de Wings, que resultó ser la última, con Lawrence Schubert y Steve Holly. Pero también, obviamente, esto lo vinculamos a la atmósfera, al alrededor de Paul McCartney, cuando ya se escapaba, se terminaba el punk. Había un nuevo surgimiento, quizás en su clímax, como la New Wave. Entonces, todas esas mezclas de ritmos entraron en la cabeza de McCartney, colisionaron, y también con la ayuda del productor Chris Thomas, devino en Back to the Egg, el cual nosotros vamos a analizar en este podcast especial, con audios, con canciones, con pensamientos de la época de Paul, qué fue lo que opinaba McCartney por entonces, qué es lo que opina más o menos ahora en consultas de hace unos años referidas al disco. Y vamos a revivir este gran álbum de Wings, que tiene canciones que son una verdadera joya. All Time Sir, por ejemplo, Arrow Through Me. En fin, hay mucho material acá para poder compartir con ustedes, para disfrutar, y en especial para aquellos que son fanáticos de este disco, este podcast resulta como anillo al dedo. What did you do when you made the deputy sheriff? Well, we were after a man who was apparently been doing something pretty desperate. Para ponernos en contexto con esta historia de Back to the Egg, vamos a recuperar algunos momentos previos a la grabación del disco para establecer dónde estaban parados los Wings a la hora de llevar a cabo las grabaciones de Back to the Egg. Luego de la salida de London Town, McCartney se puso a pensar en el sucesor, en el disco próximo para Wings, que con London Town ya había tenido una especie de merma en lo que es popularidad, porque fue el primero que nos llegó al número uno. Sí, lo habían logrado los discos anteriores, desde Red Rose Speedway hasta Wings at Spirit Sound, incluso Wings Over America. Pero London Town se frenó y no obtuvo ese número tan habitual en Wings, una de las superbandas de los 70. Entonces McCartney creyó que era necesario también oxigenar a la banda, y el cambio también se produjo naturalmente, ¿no? Por decantación, porque primero había sido Jimmy McCulledge quien se retiró de Wings cuando restaban dos canciones para grabar en London Town, y poco después lo hizo Joe English, afectado por la nostalgia estadounidense, pero también con un problema relacionado a la adicción a las drogas. Entonces McCartney otra vez se encontró con esta cuestión, ¿no? De rearmar el grupo, de tener cambios, algo que para él resultaba algo engorroso porque ya la gente murmuraba mucho esto de los cambios de Wings. Y si bien la cuestión había funcionado bien en cuanto al formato de trío, especialmente Ben and the Run y un poquito de la época de London Town, McCartney creyó conveniente sumar a dos integrantes. En una entrevista que Paul realizó junto con Wings en Los Ángeles en 1979 para la promoción de Back to the Egg, habló sobre la nueva formación de Wings y esto fue lo que dijo Maca. We started the group about a year ago with the new lineup with Steve and Lawrence, and we already had Denny, Linda and myself. We could have gone out then, but we would have had to do the old lineup's material. So it would have meant for Steve and Lawrence that they were having to play other people's parts, which is a bit of a drag, really, because they feel a bit... I mean, I'd feel sorry for them, really, if they just had to play other people's creations. McCartney decía que bueno, ya la banda llevaba casi un año, porque después de las grabaciones de London Town se juntaron a realizar los primeros ensayos para Back to the Egg y... Steve Holly y Lawrence Schubert empezaron a trabajar con Paul, Denny y Linda y les causó un poco, a Paul le causó un poco de pena el hecho de que estos dos nuevos integrantes tuvieran que copiar un poco las creaciones de anteriores en referencia a las maquetas de las canciones que ya McCartney tenía preparadas y que después bueno, Lawrence Schubert y Steve Holly debieron acoplarse. Cuenta la historia también que Steve Holly, baterista de 23 años por entonces, vivía en Surrey, donde Denny Lane acababa de comprarse una casa. Y Holly asistió a la fiesta de inauguración de la residencia de Lane. Y ahí se incorporó a una especie de jam con Denny y con Paul. Y acto siguiente, bueno, tuvo una audición en NPL que decantó en el ofrecimiento del puesto. Por ese entonces, Steve Holly era pretendido por Elton John y por otra banda, Vapor Trails, que en realidad era la propia banda de Steve Holly, que estaba por firmar contrato con Warner Brothers, pero Steve dijo, no, me voy a quedar con Paul, me quedo con Wings, y finalmente firmó contrato. Y la historia de Lance Schubert, de cómo llega, también remite a Denny Lane, porque lo había visto en un programa de televisión, en una interpretación de Go Now, el éxito de los Moody Blues, y que los Wings hicieron en vivo, en las giras del 75 y 76. Después, obviamente, tuvo un encuentro con McCartney. Ambos decidieron que era el hombre perfecto para estar en la nueva alineación de Wings. Steve happens to be a neighbor of mine. I've known him for about 3 or 4 years before the group. And I got him the job. No, it's, you know, I knew him, I played with him, introduced him to Paul. Paul Lawrence, rubbish? Lawrence, I met on the David Essex show, which is a TV show, and so that came together. Yeah, well, when I first met him, you know, he was cleaning my guitar strings. And I said, you know, that's enough of that kid. You know, and he said, no, please, sir, let me do some more. I said, look, son, if you got some energy, do my boots. Well, after he'd done my boots, you know, I sort of realized I was some kind of hero of the lads. And I asked him to join the group. Ahí estaban Denny y Paul contando en esta entrevista en una radio de Los Ángeles cómo fueron los ingresos de Holly y de Juper. También cuenta la historia que para prevenir discusiones sobre dinero que crearon problemas anteriores en Wings, si ustedes recuerdan los casos de, por ejemplo, Henry McCallagh o de Denny Seiwald, se hizo viajar a ambos, a Juper y a Holly, a Nueva York, donde se encontraron en la casa del suegro y abogado de Paul, el famoso Lee Eastman. Y ahí, sentados sobre una manta y bebiendo limonada, se les ofreció un salario anual considerablemente superior al de cualquiera de sus predecesores y garantizado más allá de lo mucho o poco que Paul utilizara sus servicios. ¶¶ una vez ya definido todo lo legal, todo acuerdo referido a salarios y demás, los Wings se prepararon en junio de 1978 en Escocia para empezar con los ensayos, ¿no? Para trabajar en el nuevo álbum, que en principio tenía como nombre We Are Open Tonight, que finalmente es una de las canciones del disco, pero que no llegó a ser el nombre del álbum. Y por entonces a Linda, que se rodeaba de muchas gallinas allí en la granja de Sussex, se le ocurrió un título que era como una especie de volver a empezar, de volver a las bases, a lo fundamental. Algo así como, salvando mucho las distancias, los Beatles habían hecho en 1969 con el proyecto Get Back, que devino en Let It Be. Y Linda, para el año 79, miren las casualidades, 10 años después, se le ocurrió esto de Back to the Egg, con dos caras, una denominada Sunny Side Up y otra Over Easy. Que son las maneras de preparar los huevos fritos, ¿no? En la primera se cocinan solo por debajo, la yema queda cruda, y en la segunda la clara se cocina también ligeramente por arriba. Para la época de London Town, McCartney como que no tuvo muy en cuenta lo que pasaba en el mundo de la música, que era lo que se escuchaba, si bien hay algunos reflejos propios, obviamente, de la época, y quizás podemos nombrar a With a Little Luck como algo mucho más cercano a eso. Recién en Back to the Egg es como que volvió a eso de estar atento a lo que se pasaban en las radios y como que metió todos los ritmos en un mismo disco, y estamos hablando algo de punk, algo de new wave. Y lo disco, bueno, eso será planteamiento en otro momento, porque Good Night Tonight no fue parte del álbum, pero estamos hablando del mismo periodo, del mismo año. Y además, McCartney venía siendo el productor de los discos de Wings últimamente, pero para esta ocasión decidió compartir ese rol junto con Chris Thomas, a quien lo conocía de la época de los Beatles, especialmente cuando se dieron las grabaciones del álbum blanco, cuando estaba todo mal, había mucha tensión, George Martin no los podía dominar a los Beatles, y por ejemplo Jeff Emerick dijo basta, de acá me voy, y ahí cayó en ese clima Chris Thomas, quien después trabajaría con Paul McCartney en 1999 para Run Devil Run, un disco muy salvaje, muy rockero, y concuerda un poquito con lo que hizo aquí en Back to the Egg, como que va todo de la mano. El currículum de Chris Thomas también incluía a otras bandas de gran nivel, muy poderosas como Pink Floyd, Roxy Music, pero uno de sus logros, una de sus medallas, fue en la producción de Nevermind the Blocks, Here's the Sex Pistols. Así que ya ahí McCartney tenía, los oyentes de aquel entonces tenían una pauta de lo que sí iba a venir por parte de Paul McCartney, ¿no? Junto con este productor, en un trabajo muy, muy estrecho, en la cual ahí ya McCartney no iba a tener el control de todo, como generalmente sucede, sino que lo iba a compartir un poco con Chris Thomas. Las grabaciones para Back to the Egg no iban a ser para nada convencionales, y aquí lo explica el propio Paul en la entrevista que brindó en 1979 para una radio de Los Ángeles. We used to record in studios all the time, like everyone does, like Good Boys. But we just got fed up with it one day, and we just thought, well, if we could record out in the back garden or out in a barn we know or out on a boat somewhere, it'd be great if we could do it. But we thought, like most other people, that you can't do that kind of thing because it's too expensive and ridiculous. But actually, it works out about the same as normal studio costs and everything. This record, Back to the Egg, to get away from it and to make a change, we recorded in this old castle in Kent, which is where, like, Thomas à Becket and all the old monks and all the old archbishops of Canterbury all used to live in the old days, you know. So it's got a great history to it, and it's, the vibes are sort of different than a normal studio. So when you go in there, it sort of tweaks you up a bit, you know, and your imagination gets a little bit freer. Paul se había cansado un poco de esto, de lo convencional, de ir a un estudio a grabar, ya sea Abbey Road u otro, y quería cambiar todo eso. También intuía que las vibras iban a cambiar un poco, que iba a dar más lugar a la imaginación, a la creación, y por eso decidió recluirse en un castillo, llevar todos los elementos de grabación a él y adecuarse, que surgiera del sonido que podía brindar esa locación, ese escenario, en el cual, bueno, los músicos también buscaron acomodarse de la mejor manera posible y a veces aprovechando algún que otro eco que brindaba el castillo y que en algunos tramos del disco se pueden escuchar. Pero por entonces McCartney decidió cortar con lo convencional, como había hecho, por ejemplo, con Ben on the Run, que se fue a Lagos, Nigeria, si bien trabajó en un estudio, pero no hay muchos antecedentes de grandes estrellas del rock que hayan grabado allí. Bueno, en London Town había mezclado un poco de vacaciones con trabajo, pero finalmente terminó mezclando todo en un estudio, en los estudios Abbey Road. Y acá, bueno, McCartney creía que era momento de hacer algo nuevo, ya que había hecho tantos cambios, que Wings tenía dos nuevos integrantes, que compartía la producción con Chris Thomas. Este fue un movimiento más hacia ello. Las grabaciones para Back to the Egg comenzaron en el estudio Spirit of Frankenstein en la granja de Paul en Escocia el 29 de junio de 1978, con una duración de 5 semanas hasta el 27 de julio del mismo año. Ese estudio contaba con una unidad móvil de grabación que fue previamente utilizada para London Town, y ahí se grabaron 8 bases musicales de las canciones que integraron el disco, como To You, Again and Again and Again, Arrow Through Me, Winter Rose, Spinning On, All Time Sir, Macy, y una versión áspera de Love Awake. Love Awake, toll the bell, tell the world how glad you are. Love. Set it free, you and me, Ya en los últimos 6 días en Escocia se grabaron overdubs para las primeras 6 de estas canciones y además se grabaron 12 demos para la película animada Rupert the Bear durante un solo día y el grupo hizo un video promocional para el single I Had Enough de London Town. Luego del receso de verano, el 11 de septiembre de 1978, se retomaron las grabaciones y Wings se reunió en el Lipno Castle, ahí en Kent, como contaba Paul McCartney anteriormente. Esto fue del 11 al 29 de septiembre del 78. Y era un castillo medieval en donde grabaron temas como We Are Open Tonight, After the Ball, Million Miles, Reception, The Broadcast, Love Awake, un demo también de la Rockstar Them y otros que se mantuvieron inéditos. La unidad móvil de grabación que se usó en Ranakam volvió a utilizarse ahí en el castillo. Las grabaciones tuvieron lugar principalmente en el gran salón, situando la batería delante de la chimenea. Y las lecturas de Reception y de Broadcast fueron extraídas de unos libros encontrados en una biblioteca que estaba por allí. Y se registraron en la cocina de los propietarios del castillo. Ellos fueron Harold y Deirdre Margary. También ahí se filmó un video promocional de All Saints Are. McCartney volvió al ambiente familiar de los estudios EMI de Londres para grabar Rockestra Them y So Glad to See You Here. Esto fue en octubre de 1978 y ahí también hubo registros de Getting Closer y Baby's Request. La Rockestra Them se grabó el 3 de octubre e involucró a algunos músicos muy conocidos del ambiente del rock en Gran Bretaña como Dave Gilmour de Pink Floyd, Han Marvin, Pete Townshend de The Who, John Bonham y John Paul Jones de Led Zeppelin, Ronnie Lane, Kenny Jones y Bruce Thomas. Keith Moon también había sido invitado, pero lamentablemente falleció poco antes de la sesión. Hasta incluso Ringo había sido invitado, pero no pudo porque en ese momento no se encontraba en el país atendiendo otros asuntos. Los guitarristas Eric Clapton, Jeff Beck y Jimmy Page habían también recibido la invitación, pero no pudieron acudir. McCartney inició los trabajos haciéndoles escuchar a los músicos la grabación, el demo que Wings había hecho en el castillo, y estuvieron como una hora más o menos ensayando la canción. La grabación comenzó a las 14 y la pista se terminó rápidamente. McCartney por entonces dijo: es increíble lo bien que tocaron juntos con gente como Pete Townshend, Gary Brooker, Han Marvin, Ronnie Lane, Dave Gilmour. Uno hubiera esperado un sonido más áspero, menos controlado, pero no resultó de esa manera. Cuando se juntan 14 músicos de rock por primera vez pueden ser increíblemente prolijos. Como decíamos, la grabación de ese día se completó con So Glad to See You Here, que fue regrabado al día siguiente, y ambos pertenecen a lo que fue una especie de mini proyecto dentro de Back to the Deck, como fue la Rockestra Them. Okay, Phil, play the demo. Habiendo sido informado McCartney de que el estudio 2 de la EMI había sido reservado para Kate Bush, una por entonces joven promesa del mundo del rock y del pop, en diciembre de 1978 McCartney decidió construir una réplica exacta del estudio 2 de Abbey Road en el sótano de las oficinas de MPL, esto es en la zona del Soho Square de Londres. Y durante un periodo de 3 meses fue mezclada la mayor parte de Back to the Egg, y también fueron grabadas algunas nuevas canciones que se incluyeron de la siguiente manera: el single independiente Good Night Tonight junto con Daytime, Nighttime Suffering, la coda de So Glad to See You Here y un final para Spit It On, así como también algunos overdubs. Después de este trabajo, Réplica fue desmontado y las paredes temporalmente eliminadas. Así que imagínense, McCartney un poco saliéndose con la suya, ¿no? Una especie de impaciencia total que determinó que instalase un estudio ahí en MPL, en los edificios que visitamos con Celeste del Bianco en septiembre de 2017. Especiales, Calico Skies Radio, 100% McCartney. Back to the Egg finalmente se completó en Abbey Road con doblajes y mezcla durante marzo y principios de 1979. Overdubs vocales se añadieron a Winter Rose, Love Awake y una parte del melotrón orquestal que suena al final de Getting Closer. Después de haber trabajado con la Black Dyke Mills Band en la década de 1960, cuando él produjo en 1968 su single Digging Bob para Apple Records, McCartney invitó a la banda de Yorkshire para grabar un acompañamiento de vientos en Love Awake. Y esto fue lo último que se llevó a cabo en cuanto a grabaciones de Back to the Egg. Mientras se mezclaba el álbum para marzo, Wings finalmente descartó la canción Cage, que había sido elegida como la segunda pista después de Reception, y fue reemplazada por Baby's Request, que finalmente ingresó ahí sobre el final y quedó como uno, como el cierre del álbum. Cage, provisional license, I'm under arrest, but if you could get me out, I'd like to take another test. Eso fue Cage, la canción que finalmente se descartó para Back to the Egg. Y hubo otra también que quedó afuera del último álbum de Wings, así lo supimos con el tiempo, que fue Goodnight Tonight, esta canción que tuvo un buen éxito tanto en Estados Unidos como en Reino Unido. Así lo explicó Paul McCartney por qué quedó afuera Goodnight Tonight de Back to the Egg. The thing is, the reason why we had to put it on the album, although the record company has asked us to, over here and in America, is that we didn't think it really fitted with the album, and we'd taken up all the time on the album, and to put the full version on would have meant we'd have to put 7 more minutes on the thing. So we didn't feel like that it really fitted in with the style of music that's on Back to the Egg. It's a slightly different buzz, the whole thing. It was all done at a different time. And so we decided not to include it. So I hope you don't mind. Finalmente tuvo más que ver con una cuestión de estilo, porque McCartney y la compañía también creyó que no encajaba con el concepto del disco, que no iba a cuajar con el resto de las canciones más rockeras, y esta mucho más cercana a la onda disco de fines de los 70. Por eso no fue parte del álbum, y McCartney sobre el final dice: espero que no les haya molestado. It's a feeling that may never.